Como dijimos, vamos a estar recordando a Laura Iglesias, a 7 años de su femicidio. Ayer queremos decir que, bueno, ayer se cumplieron 7 años de su femicidio y el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires declaró el 29 de mayo como día de lucha por la defensa de las condiciones laborales y de las incumbencias profesionales. Hay que recordar que el femicidio de Laura se produjo en el marco de su intervención profesional. Ella era trabajadora social del Patronato de Liberados del municipio de Miramar, y en una situación de completa precarización laboral. Vamos a estar hablando con Andrea Sinkovich en este momento. Ella es trabajadora social y docente, y bueno, va a contarnos un poco sobre esta situación a la cual hacemos mención. Hola, Andrea. Hola. Buenas tardes, Andrea. Bueno, Andrea, como trabajadora social queríamos hablar con vos sobre esto que se puso en evidencia, ¿no?, con el femicidio de Laura Iglesias, de la precarización laboral y, bueno, las desprotecciones institucionales en las que se realizan las intervenciones de los trabajadores sociales y, bueno, sobre todo en ejercicio de la profesión. ¿Tenés algo así como para comentarnos desde el colectivo que formas parte? Hola, Andrea. Hola. Hola. ¿Y nos escuchás? Sí. Bien. Como vos formás parte de una sos trabajadora social, sos docente nuestra, de todos has sido docente. Estamos hablando. Sí. No la escucha Laura, me parece. ¿Puede ser? Hola. No hay problema, puede. Bueno, estamos solucionando un problemita técnico. ¿A mí me escuchás, Andrea? Hola. Te escucho. Decíamos que como perteneces al colectivo profesional, sos trabajadora social y también desde el espacio multicolor, querían recordar a Laura Iglesias y hablábamos de esto, de que su femicidio fue en el marco de su intervención profesional. Ella era trabajadora social del Patronato de Liberados y, bueno, ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, bueno. En el programa, así que bueno, les mando saludos a todos. Escucho con cierto retorno, pero bueno, voy a tratar, no sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Bien, bien. Bueno, gracias por darnos este espacio para poder compartir un poco lo que nosotros estamos, a un nuevo aniversario del femicidio de Laura. A 7 años ya, bueno, de como espacio multicolor, elaboramos, armamos esta producción colectiva que fue un video, y bueno, como cada año la figura de Laura, digamos, tiene que ver con la reivindicación de las condiciones de trabajo, digamos, de los trabajadores sociales, de los y las trabajadoras sociales. Entendiendo que en muchos casos el ejercicio profesional, hablo en representación de un colectivo, no lo hablo de manera particular, en muchos casos las intervenciones profesionales se dan en un contexto de precarización laboral y de cierta desprotección de parte de las instituciones en las cuales trabajamos, de cuáles son nuestras condiciones de trabajo. Esto ha sumado también, obviamente, a la complejidad de las situaciones sociales con las cuales intervenimos. En conmemoración, el Colegio Provincial de Trabajadores Sociales ha declarado el 29 de mayo, el día del aniversario del femicidio de Laura, como el día de la lucha por la defensa de las condiciones laborales y de las incumbencias profesionales. Este día, bueno, es un día emblema, pero bueno, todos los días tenemos que luchar por reivindicar estas las mejoras en las condiciones laborales y también las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio profesional, las incumbencias profesionales. Y bueno, creemos como espacio y creemos como trabajadores sociales que esto es una lucha diaria. Claro, leíamos por ahí que compañeros, compañeras de Laura hablaban de esto, de la precarización laboral y de la desprotección por parte del patronato en particular y de la justicia en relación a las intervenciones que realizaba Laura y sus compañeras. También en situaciones como, por ejemplo, donde sus tutelados manifestaban que la policía los quería cooptar para trabajar para ellos, son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y bueno, que esto era una cuestión que Laura denunciaba mucho, y sus compañeras también. Sí, la lucha de Laura durante todo el ejercicio profesional, también fue una colega que participó representando al distrito Morón, participó en la conducción del colegio provincial, en distintas comisiones del colegio provincial oportunamente. Entonces la lucha de ella en su vida personal y profesional tuvo que ver con una doble reivindicación de los derechos. Por un lado, sus derechos como trabajadora y trabajadora social, y también luchar por los derechos de las personas que en este caso el Patronato de Liberados atiende o asiste, que tienen que ver con personas en condiciones de mayor vulnerabilidad por su situación de haber estado privadas de la libertad y tener que enfrentar por ahí nuevamente la vida social con todo lo que eso conlleva. Entonces, el nombre de Laura es sinónimo de lucha, lucha por reivindicación de derechos. Tal cual, sí, siempre denunciando la falta de políticas públicas, ¿no?, al respecto. Una consulta así como... No sé si se escucha bien. No sé, creo que no me escuchás a mí, Andrea. Tal vez a Laura, escucha? Nuestra compañera, no la estés escuchando. ¿Puede ser, Andrea? Por ahí no me quiere escuchar. Hola. Nah, mentira, Andrea. Hola. Hola, sí. ¿A mí me escuchás? Sí. Sí, te escucho bien. Tenemos un problemita acá con los micrófonos, que vamos a ver si los... solucionamos. Aguardame un segundito. No, básicamente sí. Es sobre estas políticas, ¿no? Esta ausencia de políticas del Estado dentro del colectivo profesional y el colectivo profesional cómo se manifiesta al respecto, ¿no? Porque las políticas no son de ahora, pero de ajuste, de focalización, de descentralización, tercerización y privatización de lo que son las políticas públicas, cómo el Estado no ahorra en políticas públicas. Más o menos eso era lo que denunciaba Laura Iglesias. Andrea, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, te escucho bien. Tenemos un problema, estamos con un solo micrófono. Bien. Bueno, por ahí... ¿Se ha entendido lo último que dije? ¿Se ha escuchado? Sí, se escucha. Te escuchamos perfecto. Tenemos un problema con nuestros micrófonos. Vamos a ir a un temita musical a ver si resolvemos para poder charlar tranquila. Bueno, te quedas bueno, en línea, por favor. Hola, ¿quieres llamarme a un fijo? Sí, sí, sí, te escucho. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve. Bueno, más. Bueno. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar se arrullaba en el canto de las caracolas marinas. La canción medio, medio. Canta en el fondo oscuro del mar. Bien. Caracola. Gracias. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Retomamos la conversación con Andrea Sinkovich. Hola Andrea, ¿nos escuchás mejor ahora? Sí, sí, ahora mejor. Genial. Perfecto. Andrea, parece que todo lo que hablé antes no se escuchó. Entonces, retomando lo que estábamos, de lo que nos estabas contando, era, bueno, básicamente lo que Laura, no digo, o sea, no sé si la palabra es repudiar, pero sí el denunciado. Colectivo. Denunciado. Claro, sí, el colectivo ha hecho... El colectivo profesional de trabajo social ha hecho declaraciones en las que repudian, ¿no?, estas políticas de vaciamiento, estas políticas públicas de ajuste, de ausencia de recursos, de vaciamiento de lo que son las políticas públicas, ¿no?, para quienes intervenimos o intervienen ustedes que son profesionales, nosotros aún no. Sí, desde lo sucedido allá por el 2013, año a año, todo el colectivo profesional representado y nucleado en el colegio provincial y en los diferentes distritos, es la voz que se alza en relación a estas condiciones de trabajo, de las cuales tenemos que revisar. Es muy importante plantearlo desde la instancia ya desde en la que están ustedes como trabajadores sociales en formación, en poder tener claro cuáles deben ser las condiciones de trabajo y de ejercicio profesional, las defensas por las incumbencias profesionales, en los distintos espacios en los cuales somos llamados a intervenir. Andrea, la semana pasada hacíamos como un balance, una revisión acerca de qué pasa con el trabajo social cuando se institucionaliza, qué pasa cuando el trabajador social pierde, o por lo menos lo que sentimos nosotros. Ahí sí que no estoy escuchando la pregunta, la escucho bueno. Muy, muy lejano y no puedo identificarla. Bueno. A ver si... Te decíamos que la semana pasada hacíamos como... Siempre tratamos de tocar temas que tengan que ver con las pandemias, ¿no? La pandemia, estamos atravesados por la pandemia, pero hay pandemias que existen y que sistemáticamente se reproducen. Lo que evidenció esta pandemia, esta nueva pandemia, el COVID-19, fue la ausencia del Estado, principalmente, o cómo explotaron, digamos, los barrios vulnerables o barrios vulnerados. Y entonces nuestra pregunta era sobre las instituciones, ¿no? El trabajo social en las instituciones y cuál es la salida, porque nosotros como estudiantes de trabajo social creemos que la salida es la unión colectiva, el empoderamiento de las personas a las que vamos y por supuesto caminar el territorio, como dice Mari. Ustedes desde el colectivo, ¿cómo se sienten al respecto? Mira, les repito, nosotros, como hablo del colectivo más pequeño que estoy representando en este caso, que es el espacio multicolor, nosotros trabajamos, las colegas que formaban parte del espacio, trabajamos en distintas instancias de las políticas públicas, digamos, en distintas instituciones. Algunas trabajan en el ámbito de la educación, otras en el ámbito salud, otras en el ámbito de la justicia. Entonces, digamos, en cada una de las instituciones, el atravesamiento de esta cuestión de la pandemia impacta o tiene un efecto diferente. Eso es lo que yo puedo decir. Puedo decir también que es una cuestión, digamos, que nos llama a repensar algunas estrategias de intervención, y bueno, hasta también en lo educativo, en mi rol docente, como a redefinir muchas cuestiones. Así que bueno, lo vivo personalmente como un desafío, como un lugar de exigencia, digamos, y obviamente que las políticas públicas tienen que redoblar la apuesta para brindar a todas las personas, a todos los sujetos sociales, digamos, la satisfacción plena de todos los derechos. Eso es lo que puedo decir, sin puntualizar por ahí en áreas específicas que no son de mi incumbencia laboral, digamos. Sí, tal cual. La semana pasada sí, hablábamos de eso, de que era como el momento, o sea, nuestra reflexión de resignificar nuevamente, que era una oportunidad de resignificar nuevamente al trabajo social, ¿no? Y recuperar esto, lo colectivo del trabajo recuperar social. Recuperar la rebeldía del trabajo social. Claro, nos hemos encontrado con, bueno, hablando de por ahí la experiencia nuestra como estudiante en este momento, con familias en las cuales hace rato tal vez no contaban con una intervención de un trabajador social en distintos barrios de la ciudad, y bueno, y eso es lo que nos llevó a pensar qué es lo que está pasando con nuestra intervención, como dijeron anteriormente mis compañeras, en el territorio, digamos, por qué se percibe tanta ausencia de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. Sí, siempre pensémonos, como a veces lo hemos hablado en la clase, siempre pensémonos como parte de políticas públicas, políticas sociales puntualmente, en las cuales como trabajadores sociales raramente nos toca estar en la esfera de la planificación, digamos. Somos parte de esas políticas sociales, pero somos parte en la esfera o en la dimensión de la implementación. Y en muchas oportunidades no depende de nosotros sí definir una intervención, sí definir cómo hacemos esa intervención, pero la cuestión más estructural, digamos, de las políticas sociales, a veces solamente estamos en esta instancia de la ejecución, ¿no? O de la implementación. Tal cual. Claro. Andrea, volviendo un poco al femicidio de Laura y hablando de los femicidios, o sea, que la estadística sigue subiendo, que nos encontramos en una situación donde en pandemia vemos todo el tiempo cómo siguen asesinando mujeres. ¿Qué balance podés hacer en relación a lo que el Estado está haciendo? Si es poco, si es mucho, si falta, creemos que falta, lógicamente, pero ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, creo que la cuestión sí es alarmante, pero creo que la respuesta tiene que ver con una multisectorialidad de las políticas, digamos, y de los abordajes. Creo que ahí está un poco la clave. No solamente es desde una esfera del Estado lo que puede hacer, sino que lo que puede hacerse, sino que tiene que ver con una política que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la difusión, que tiene que ver con empezar a instalar el tema, que obviamente está instalado, pero a veces no está instalado de la manera que debería estar en los medios, y tiene las respuestas, creo yo, tienen que estar enfocadas desde la multisectorialidad, digamos. Eso es lo que desde mi humilde opinión puedo aportar. Bueno, Andrea, te agradecemos. Queremos por ahí recordar el pedido de la familia de Laura. Estuvimos leyendo mucho acá con los compañeros. La familia por ahí planteó en su momento, y calculo que deben seguir planteando, que la justicia que llegó para Laura es poca, es con un montón de irregularidades, por así decirlo. Y bueno, que plantean ellos, y incluso se comprobó en el juicio que se hizo, que pudo haber más implicados en el femicidio de Laura Iglesias, que no solamente fue la persona que está actualmente condenada por el femicidio. Y bueno, que ellos dicen, su familia y los allegados y los que luchan por la memoria de Laura, que el femicidio de ella tiene muchas características coincidentes con otros femicidios de la zona, con el de Natalia Melman y de Mara Mateu. Recordar eso por ahí para decir, porque sabemos que el femicidio de Natalia Melman, fueron condenados 3 policías de la bonaerense, que fueron condenados por este femicidio a cadena perpetua, y que Laura justamente en un momento tuteló o verificó, no sé cuál sería la palabra, la salida transitoria de uno de los condenados. Y bueno, que la familia por ahí remarca esta coincidencia y esto como algo que falta investigar todavía, como que falta mucho para saber qué pasó con Laura realmente. Sí, sé que por lo que también he leído, he visto en algunos de los documentales que se han realizado, que la sentencia fue del año 2015, hay un solo condenado por la sentencia, y que la familia de Laura, no está conforme con este veredicto, entendiendo que pudieron haber otras personas relacionadas con su femicidio. Para cerrar, no son palabras mías, pero escuché hace uno, cuando se dio el aniversario, el día 29, se le realizó una entrevista en un medio a la presidenta del Colegio Provincial de Trabajadores Sociales, la licenciada Mirta Rivero, y ella postula en una parte de esa entrevista que la lucha de Laura y por Laura contiene a otras luchas. Me parecieron palabras muy, muy, digamos, muy certeras como para, en este caso, apropiármelas y citar a Mirta en este sentido, pero creo que tiene que ver con eso. La lucha de Laura contiene otras luchas, por las condiciones laborales, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las personas más vulnerables. Y eso creo que es lo que nos tiene que guiar. Muy Vuelvo a decirles, orgullosa estoy que sean estudiantes de trabajo social los que estén llevando a cabo este programa, y agradecida en nombre mío y obviamente del espacio multicolor de darnos este espacio. No, gracias a vos por la predisposición, y bueno, nos veremos.